del amor. Tiene espinas, tiene flor, tiene alegrías y dolor. Antes de empezar a andar, debes en cuenta tomar lo que por ese camino has de encontrar. El camino del amor, tiene espinas, tiene flor, tiene alegrías y dolor. Lágrimas al por mayor y no siempre de dolor. Cuando lloras de alegría es lo mejor. Tiene espinas, tiene flor. Espinas.